noches, estimados amigos, oyentes de los Eternos Rivales. Hoy es 16 de febrero de 2016. Desde Caracas, Venezuela, los saluda Ángel Gómez y del otro lado de la línea, mi amigo y compañero Horacio Machado. ¿Cómo te va, Horacio? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te ha ido, Bueno, yo estoy contento, Ángel? yo estoy contento. Clasificado a Sí, la final, por fin, oficialmente. Por eso aquí al comienzo del programa estoy poniendo el himno al Barça. así. Está clasificado a la final de la Copa del Rey, que la queremos jugar al Bernabéu, pero tu amigo Bueno, aquí Florentino. hay concierto de Bruce Springsteen, pana. Sí, tu amigo Florentino agarró y entonces llamó a la gente que hace los conciertos. Mire, ustedes no tienen a alguien por ahí que quiera venir a tocar el día de la Copa del Rey. Bueno, por ahí está Bruce Springsteen de gira. Bueno, llámalo ahí, dile que no le voy a cobrar alquiler, pero que venga ese día. ¿Eh? Venga, se fue. También el Sevilla está clasificado, vamos a hablar de eso después. Pues después hubo partidos de liga bien interesantes, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de, por supuesto, del penalti indirecto, que ha traído mucha roncha. Vamos a hablar de cómo ganó el Madrid, también ganó el Atlético, cómo quedaron las cosas. Vamos a hablar de un poquito de la Liga Premier, que está bastante interesante. La pelea por la punta. Y vamos a hablar de la Champions. Finalmente hablaremos de la Champions, que ya volvió. Hoy empezaron otra vez. Hoy hubo un par de partidos. Vamos a hablar de eso. A ver, partner, permítame que yo arranque con el partido. Supuesto. Se clasificó el Barcelona. Sabíamos que esto era un partido de trámite, pero había que jugarlo en Mestalla. La pregunta que yo me hice en el podcast anterior era cómo iban a reaccionar los seguidores del Valencia a aquella goleada y a la racha tan desfavorable que traía el técnico Nevi. Pues bueno, la reacción fue que el campo estaba semi vacío. Le dieron la espalda a los hinchas al Valencia, a pesar de que era una semifinal de Copa del Rey. Partido interesante, pero por supuesto que era cuesta arriba pues remontar esa diferencia. Pues el Valencia lo intentó, el Valencia se puso por delante en el minuto 39. Un error de Bartra que habilitó al veterano Álvaro Negredo, que le ganó en carrera a su marcador que era el francés Mathieu. Pero lamentablemente Bartra no estuvo pilas ahí, como decimos nosotros, y tenía unos pasos más atrás y por lo tanto habilitó en el pase al delantero que marcó pues a placer. Se veía venir que venía la derrota, la primera en 28 partidos, y el canterano camerunés, que hablamos de él en el podcast anterior, Wilfried Kaptun, que había entrado en sustitución de Sandro, pues anotó el gol del empate en el minuto 84, con lo cual se mantiene pues el récord de partidos, se establece un nuevo récord de partidos invictos por parte del equipo culé, superando el récord anterior de Guardiola. En este partido, pues, como era de esperarse, hubo abundantes rotaciones. Ahí, pues, jugaron gente que no es habitual, como Mathieu, Bartra, Adriano, que entró en la titular, Douglas, que entró por él, Vermaelen, por supuesto. Uno de los pocos titulares que jugó fue Sergi Roberto. También entró el jugador del filial, Sergi Samper. Otro titular que jugó fue Rakitic. Después entró por el cámara, que es quien hace el pase, la asistencia de gol. Y pues los habituales en este tipo de partidos, Sandro y Munir. Sandro se perdió un par de goles hechos. Y bueno, como dije, Captum entró por Sandro y marcó el gol que permitió la igualada. Entonces, el Barça pasa a la final por un agregado de 8 goles contra 1. El otro partido que se jugó entonces el día jueves, la otra semifinal, el Sevilla traía un parcial de 4-0 que había logrado en su campo. Y entonces estábamos pendientes de ver si el Celta de Vigo era capaz de remontar esa cuesta. No lo pudo hacer, pero sin embargo, pues lo intentó. El partido estuvo pasado por agua, los narradores, yo no lo vi, pero escuché una parte por radio. Los narradores prácticamente decían que eso era como un partido de waterpolo ahí en Balaídos. Y el resultado final fue de 2-2, con lo cual el Sevilla pasa por un agregado de 2-6. Este partido le pesó después en las piernas en el partido de fin de semana, como ya lo vamos a ver. Entonces, esto significa que los finalistas de la Copa del Rey, que para variar no se sabe exactamente cuándo se va a jugar, tampoco se sabe dónde se va a jugar, porque la Federación, pues, de Española de Fútbol siempre deja eso para último momento. Hay que esperar que se tengan los finalistas para saber dónde se va a jugar. Y entonces, pues, como ya sabemos, el Madrid no está en esta competición. Y entonces, como el Madrid no está, pues entonces el Bernabéu no puede ser, que sería un parque ideal porque queda equidistante de más o menos de todas las ciudades. Tiene buena, digamos, vía de comunicación, como es la capital, y buena servicio hotelero, etcétera. Pero no, entonces lo. Yo creo que hoy que lo van a jugar en el Calderón. Esa es una de las opciones. Está el Calderón, está uno que llaman la Cartuja, y está el que me gustaría a mí, que sería el San Mamés. Pero yo no sé si después que le ganamos la final al Bilbao el año pasado, que se jugó en Mestalla, pues yo no sé si ellos van a querer que nosotros, si se van a poner con la misma que Florentino, que no van a querer que nosotros levantemos la copa en el San Mamés. Bueno, ya de aquí a allá ya veremos. Bueno, eso fue la jornada de Copa del Rey en lo que es la Liga. El sábado hubo hasta cuatro partidos. Deportivo 2, Betis 2, Valencia 2, Español 1. Primera victoria desde que se encargó Gary Neville de la dirección de este equipo, de la dirección técnica. Villarreal 1, Málaga 0 y el que te voy a pedir que nos comente, Real Madrid 4, Atlético Bilbao 2 en el Santiago Bernabéu. A ver, parme. Bueno, yo vi el partido, vi el primer tiempo y después vi los momentos más importantes. Vi sobre todo el primer gol fue de penalti, creo que fue de penalti que ejecutó Cristiano Ronaldo. Que tenía la pólvora mojada, por cierto. Y después el segundo fue un golazo de James Rodríguez. Estaba en la izquierda y se fue corriendo hacia el centro y soltó un latigazo fuera del área y metió el gol. Okay. Aquí estoy viendo que expulsaron a Varane en el minuto 83, doble amarilla. Entonces se pierde el siguiente partido, correcto. Sí, jugará Pepe, tu amigo Pepe. Todavía, bueno, del equipo que todavía Gareth Bale está con molestia o con unas lesiones y parece que va a estar como 2 o 3 semanas inactivo. Y bueno, yo viví ese día, el Real Madrid jugó muy bien, porque también el Atlético, ese fue un partido bien apretado. Fue un partido bien apretado y los Leones Vascos le hicieron pichón. ¿Cómo dirías tú que es la identidad de juego de este equipo? ¿Qué juega este equipo ahora bajo Zidane? ¿Qué diferencia le encuentra con el Madrid de Benítez? Bueno, yo creo que fundamentalmente yo creo que los jugadores tienen más respeto a Zidane que a Benítez. Por ese más caso. Ok, pero en cuanto a la táctica, a la estrategia, a cómo se para en la cancha, ¿le encuentra alguna diferencia? Bueno, por ejemplo, también el tercer gol lo metió Toni Kroos, que fue un gol de media punta, también parecido al de James Rodríguez. Mira, yo creo que está buscando su identidad, el equipo. Okay. Y no te puedo comentar así gran cosa, porque en realidad tienen pocos partidos siendo director técnico Zidane, ¿no? Pero está buscando por ejemplo, cuando juegue contra Roma, que va a jugar mañana, Ahí yo sí lo quiero ver para cómo plantea el partido. Ok, entonces pasemos a los partidos del domingo, que se completó la jornada de liga con los siguientes resultados. Real Sociedad 3, Granada 0, Sevilla 2, Unión Deportiva Las Palmas 0, Eibar, que está haciendo una muy buena temporada, 2, Levante 0, Getafe 0, Atlético de Madrid 1, con lo que el Atlético continúa en la pelea. Y el partido de la polémica, Barcelona 6, Celta de Vigo 1. Goles de Messi 1, triplete de Suárez, gol de Rakitic y gol de Neymar, que tenía tiempo sin marcar. Porque era polémica. Bueno, porque algunos dicen por ahí que le faltamos el respeto, algunos dicen por ahí que ese gol no era legal. Vamos a ir parte por parte. Primero, en el primer tiempo, pues el Celta nos la puso complicada. Nos pusimos delante mediante un tiro libre de Messi, muy bien ejecutado, muy bonito el tiro libre, pero eso fue el minuto 28. En el 39 empataron también de penalti, una jugada lamentable, pues, de Alba, que dejó la pierna atrás. Él estaba, digamos, el delantero le hizo el enganche, estaba en el área, se vio superado Alba, y entonces inclusive uno lo ve que está mirando hacia la línea de fondo, pues está totalmente superado, pero deja la pierna atrás. Entonces, al dejar la pierna atrás, enganchó al delantero y le cometió penalti. Y ese fue entonces el empate con el cual se llegó al medio tiempo. En el minuto 59, pues, el partido estaba muy cerrado, y en el 59 abrieron la lata de los goles que vinieron, pues, pase muy bonito de Messi, tipo cuchara, y entonces Luis Suárez metió su primer gol pegándole de primera, ¿no? Entonces ahí, bueno, se puso 2-1 y empezó entonces yo digo de que en ese momento es minuto 59 fue ese gol. Y a partir del 60 en adelante vino la etapa de dominio total azulgrana, que además de la, obviamente, de que la delantera, pues, estuvo muy muy acertada en esos 30 minutos, y que la media cancha, pues, empezó a funcionar mejor. También hay que decir de que, como yo dije al comienzo, el Celta venía de jugar un partido muy intenso en Cancha Mojada, un partido que, de hecho, nosotros jugamos el miércoles, ellos jugaron el jueves, tenía un día menos de descanso. Y todos esos factores le pesaron en las piernas. Ya en la última media hora uno veía a los jugadores del Celta que le estaba pegando el deterioro físico. Y bueno, vinieron los goles, pues. Gol de Luis Suárez, el segundo en su cuenta personal, y en el 81 vino la jugada esta del penal discutido, el penal a lo Cruyff, que realmente no fue Cruyff el primero que lo marcó, el primero que se tiene noticia de este penal asistido, fue uno que se jugó en la eliminatoria del Mundial del 58, que lo marcó el equipo belga. Esa es la primera vez en la historia que se tiene registro de que se marca un penal de esta manera. Pero obviamente el más famoso hasta el momento había sido el que marcó Cruyff después de una pared con Olsen en 1982, jugando con el Ajax. Es un penal que lo pueden buscar en YouTube. Ustedes ponen ahí Johan Cruyff, penalti asistido, y lo van a ver. Aquel penal, a diferencia de este, fue una pared. Entonces, Cruyff pasa el balón. Hay que recordarle a la gente, para el que no, quizás no haya leído el reglamento, que lo que dice la regla es que el balón debe ser colocado en el punto penal y debe ser, y digamos, el árbitro tiene que saber quién va a ser el ejecutante. Entonces, el ejecutante se coloca detrás de ese punto de penal. El guardameta debe estar sobre la línea de gol y dentro de la meta. Entonces, y por supuesto, todos los jugadores deben estar por detrás, por detrás de la línea esta que marca los 9 metros 15. Entonces el árbitro da la señal para que se ejecute el penal y el ejecutor, aquí donde viene el punto de la regla, dice el ejecutor debe mover el balón con el pie hacia adelante, no le puede dar con la mano, obviamente, no le puede dar con la cabeza, le tiene que darle con el pie y tiene que darle hacia adelante, no quiere decir que tiene que chutar necesariamente. Entonces ahí fue donde Johan Cruyff se afincó en esta regla para, bueno, moverlo hacia adelante. Él en una entrevista que le hicieron, dice que en ese momento él se acuerda que el árbitro se le acercó y le preguntó, ¿y eso es legal? O sea, obviamente el árbitro no, en aquel momento no conocía esta regla, ¿no? No se acordaba de esta regla. Entonces lo que no se puede es pasarlo hacia atrás, no se puede pasar lateralmente, hay que pasarlo hacia adelante. Messi lo pasa hacia adelante. Supuestamente ellos habían cuadrado de que iba a entrar Neymar a rematar, pero Neymar supuestamente se quedó un poquito y entonces vino Luis Suárez, que está obviamente hambriento de gol y está peleando por el Pichichi, de hecho ahorita es el Pichichi, y fue el que llegó y remató. Entonces esa es la diferencia fundamental con el penalti de Cruyff, que no es una pared para que el primer ejecutante marque, sino que es una asistencia donde el ejecutante del penal asiste al eventual goleador. Pero Entonces, este iba a ser un penalti a tres. ¿cómo tres? No, tú no, estábamos hablando antes, o te entendí ahorita que se le iba a pasar a Neymar. No, se lo iba a pasar a Neymar porque ellos habían... Eso es lo curioso, ellos no habían hablado con Suárez, ellos habían cuadrado eso en el entrenamiento. Si hay algún penal, vamos a hacer esto, yo te lo paso, tú metes el gol. Pero entonces Suárez no estaba en la pomada, entonces Suárez cuando ve que él hace ese pase, él inmediatamente se cruza, tú ves la repetición, él se cruza por delante de Neymar y remata. Entonces cuando Neymar dice, era para mí, es que es verdad, pues porque ellos no habían hablado esa estrategia, pues. Esa jugada de laboratorio no la habían hablado con el uruguayo. Pero bueno, el hecho es que lo que han estado criticando en la caverna no es tanto la infracción a la regla, de que porque esto al leer esto ya está claro. Lo otro es que lo que han estado criticando es que ellos dicen de que hay infracción a la regla porque Suárez entra. Lo que se llama invasión de área, que él entra cuando que no espera a que el ejecutor toque el balón. Lo que yo he visto en fotografías que he visto es que él sí pisa la raya, pero antes de que él pise, hay un jugador del Celta de Vigo que está tocando la raya. Entonces, la raya forma parte del área penal. Si tú estás pisando la raya, estás invadiendo el área. Entonces, los puristas dicen de que había que repetir el tiro o en dado caso marcar un tiro libre indirecto a favor del Celta de Vigo. Pero entonces, en realidad, hoy en día los árbitros, si tú te pones a ver las repeticiones de los penales, yo creo que el 75% de los penales siempre hay invasión del área penal. Entonces, si fueran tan estrictos así como dice la regla, y estuvieran mandando a repetir los penales siempre, pues yo pienso de que no habría un final para esto, pues siempre estarían repitiendo los penales en Pero cuestión. yo, hablando de la carrera mediática, yo más bien he leído en AS y ya más bien alaba el penalti, dice que enaltece el Barcelona, que se la están comiendo. Yo no sé a qué publicación tú Yo me cargas. refiero a la gente del Chiringuito, a Tomás Roncero, a Josep Pedrerola, a toda esa gente que tiene un programa lamentable ahí en una cadena que es parte de la cadena. En AS más bien dicen que fue una genialidad y ayudan al penalti de Croy. Bueno, habría que ver quién lo escribió, pero no debe ser uno de los que normalmente va por el Madrid. Bueno, el hecho es que se lograron esos 3 puntos y entonces la tabla de posiciones, porque también ganó el Madrid, también ganó el Atlético, entonces pues ya un partido más que se da una hoja más que pasa al calendario, y la tabla está como sigue: el Fútbol Club Barcelona tiene 57 puntos, 54 tiene el Atlético de Madrid y 53 tiene el Real Madrid. Esta semana se va a jugar el partido pendiente contra el Sporting de Gijón. Entonces, yo no tengo duda que vamos a ganar ese partido, pues el Sporting de Gijón, con todo el respeto, pues es un equipo modesto y nosotros tenemos que imponernos. Ganando ese partido, pues nos ponemos entonces a 6 puntos el Atlético de Madrid y a 7 del Real Madrid, pues lo cual sería una ventaja bastante, bastante importante. Otros partidos importantes que se jugaron, ya no en España, sino en Inglaterra, el día domingo, partido que tuve oportunidad de ver, el Arsenal le ganó 2-1 al Leicester City. Este era el partido de la jornada porque el Leicester tenía 5 puntos de ventaja sobre el Arsenal, que estaba un poquito quedado, y obviamente si ganaba este partido, que fue en campo del Arsenal, pues entonces se iba a poner prácticamente, con respecto al Arsenal, casi que lo iba a eliminar de toda pretensión porque se iba a poner a 8 puntos. Con goles de los sustitutos Walcott y Welbeck, aquí pues tuvo muy buena óptica el técnico Wenger haciendo los cambios. Tanto Walcott como Welbeck entraron como sustituto y marcaron los 2 goles para superar una ventaja de 1-0 que tenía el Leicester por medio de su goleador Vardy. Entonces, este resultado combinado con el otro que se jugó a segunda hora, que fue en el Etihad, donde el Manchester City volvió a caer, en este caso 1-2 con el equipo de Pochettino, el Tottenham Hotspur, hace que la tabla de posiciones de la Premiership quede como sigue. Leicester City sigue de primero con 53 puntos. Le sigue ahora el Tottenham Hotspur, empatado con el Arsenal. Ambos están con 51 puntos, pero el equipo Pochettino tiene la ventaja de la diferencia de goles. La diferencia de goles es de más 27. El equipo de Tottenham y Arsenal tiene una diferencia de goles de más 18. Y el City se está descolgando. Aquí yo como que me voy a equivocar en mi pronóstico. Se está descolgando a 47 puntos. Todavía matemáticamente pudiera alcanzar a los de arriba, pero le va a costar porque tiene que superar a 3 equipos. Entonces, bueno, sorpresa aquí porque tanto el Leicester City, que hace 2 años estaba en segunda división, como el Tottenham Hotspur, que no era uno de los equipos más mediáticos y más, digamos, nombraron candidatos para el título, entre los dos tienen bastante chance de quedarse con la Premier. Obviamente el Arsenal también está ahí después de este importantísimo triunfo que tuvo. Vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas. En el día de hoy se reanudó lo que son los octavos de final de la UEFA Champions League. Octavos de final que tuvieron los siguientes partidos. Benfica en su campo ganó 1-0 al Zenit de San Petersburgo. Gol de Jonas en el minuto 91. Y en el Parque de los Príncipes, Paris Saint-Germain 2, Chelsea 1. Yo pienso de que ninguno de los dos es un mal resultado. Es mejor el del Chelsea, porque siempre es bueno anotar goles como visitante. Este Chelsea, con ganar 1-0 el partido de vuelta en su campo, pues ya pasaría. ¿Okay? Los goles parisinos fueron de Zlatan Ibrahimovic y de Edinson Cavani. Y el gol del Chelsea, que le permite tener mucha esperanza, fue de Obi Mikel al minuto 46. Champions League continúa el día de mañana. Vamos a tener los siguientes partidos. En el Olímpico de Roma, Roma va a recibir al Real Madrid, 3:15 hora de Venezuela. Y el equipo sorpresa, el Gent, el equipo belga, va a recibir a la misma hora al Wolfsburgo alemán. Esos son los partidos para el día de mañana. ¿Qué comentario tienes, partner, de este Real Madrid que va a visitar a Roma? Bueno, el técnico de la Roma dio en una declaración del Ángela la posibilidad de ellos era el 50%, ¿no? Cuando cuando hicimos cuando se hizo el sorteo de los octavos de final, tú me decías con cuál preferías tú jugar. Yo te dije con la Roma, ¿no? Sí. Pero no se siente muy, como muy confiado el técnico Paletti o Sabetti, algo así. Pero yo te estaba comentando que tú me estabas comentando de cómo veía yo el estilo de Zidane. Yo te digo, con respecto a Benítez, digo, la principal característica es que los jugadores sí le tienen respeto a Zidane y no le tienen respeto a Benítez. No le paraban a Benítez. Bueno, la semana que viene, aparte de esos dos partidos de mañana, vamos a tener también doble jornada. Entonces, el día martes 23, Arsenal recibe al Fútbol Club Barcelona, 3 y 15 hora de Venezuela, y en Torino, Juventus recibe al Bayern de Múnich, es un partidazo. Esos son los dos partidos del día martes. Y la jornada termina el día miércoles con, ok, el Kiev, el equipo ucraniano, recibe el día miércoles al Manchester City. Y el último partido entonces en Holanda, en Eindhoven, el PSV recibe al Atlético Madrid. Todos los partidos a las 3 y 15 hora de Venezuela. Entonces bueno, ya para el día miércoles, yo lo que te voy a proponer, pero por lo menos para que comentemos cómo han quedado todos los partidos de ida, pues entonces, en vez de grabarlo el martes, lo grabamos el miércoles. Esa es la propuesta mía, para que tengamos entonces todos los partidos de ida ya resultados y ver cómo entonces cómo se ve el panorama, pues para si hay algún equipo, por ejemplo, que haya sacado una ventaja importante. Sí, un equipo, un visitante que haya empatado, que haya ganado. Visitante, ponte tú, un visitante que ganó 3-0. El Atlético de Madrid le gana 3-0 al PSV en calidad de visitante. Ahí ya sabemos que tiene un pie y medio en los cuartos de final, por ejemplo. Por supuesto, sí, claro, está bien. El miércoles que viene. Correcto. Entonces, eso es lo que hace a la Champions League. ¿Tienes algo más, partner, que quisiera comentarme? Bueno, tu comentario inicial que se quedó que estás rajando de Florentino, hay una forma muy fácil de evitar críticas fundadas o infundadas contra un dirigente o contra una institución. Es que se debería decir, mira, el partido final de la Copa del Rey va a ser en tal estadio. Exactamente, antes de empezar la competición. Y entonces, llueva, trueno, relampaguee, se va a jugar en el Bernabéu, se va a jugar en el Camp Nou, o se va a jugar en el Mestalla o en donde sea. O en Calderón, en Mestalla, o en el de Sevilla, donde sea. Exactamente. Y así ya no hay que, no, que es que yo tengo que pintar, yo tengo que arreglar los baños. Yo tengo que cambiar un transformador o yo tengo a Bruce Springsteen que va a un concierto. Nada de eso vale. Pero la federación tiene también su cuota ahí de responsabilidad porque para empezar no se sabe el día exacto que se va a jugar. Y por supuesto no se sabe dónde se va a jugar. Entonces, antes de comenzar la temporada tiene que decir, bueno, la final se juega el día tal, siempre se juega después que haya terminado la temporada. Se juega normalmente en el mes de mayo. Entonces, bueno, qué sé yo, el 15 de mayo, el día que sea, se va a jugar en Madrid, en el Estadio Calderón. Bueno, ya está, ya todo el mundo sabe que es ahí. Así sea un finalista el Atlético de Madrid. ¿Ok? Me Okay. parece muy válido. Y también he oído alguna gente por ahí que propone de que si algún equipo no, digamos, se niega que el partido se juegue en su campo, pues ese equipo tiene que abstenerse de jugar la Copa del Rey, por ejemplo, que pudiera ser una solución también. Bueno, tú no quieres que tu estadio se utilice, pues tú este año no juegas la Copa del Rey. Está bien. ¿Verdad? Claro. Y bueno, y por ahí también hay alguno que a título de guasa propone que el saque inicial lo haga Cheryshev.